FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 20 de junio de 2011. Una vez más al aire tras el traspié de la semana pasada con el transmisor y las cuestiones técnicas. Radio Gourmet transmitiendo desde la cocina de FM Moreno. Esta noche, como no podía ser de otra manera, hace frío, igual que la semana pasada que no salimos al aire y la anterior que sí salimos y hacía frío igual. Según la televisión, 21.04, según también la televisión, 11 grados 6. El señor Mariano Castro, en la dirección de la cocina de FM Moreno, hace con la cabeza como que hace un poco más de frío, tiene razón. El señor Víctor Castro, a punto de llegar, lo estamos esperando, él va a traer los ingredientes para la receta del día de hoy. Le vamos a mandar un saludo muy, muy grande al señor Joan Colin, que nos está escuchando desde Francia, y es él el responsable de la música del día de hoy. Y le vamos a agradecer también al señor Leo Bianchi, que nos escucha desde Barcelona, que va a ser el responsable de la música de nuestro próximo programa. Vamos a agradecerle también a gente que está lejos. ¿Quién más está lejos? A Artur, que escucha junto a Amabel desde Florianópolis. A Joao y me estoy olvidando del nombre del hermano Guillerme. Joao y Guillerme, que escuchan desde San Pablo, en Brasil. Vamos a agradecerle también a Cristian Fernández, que está en Polonia estos días. Hay mucha gente que nos escucha desde muy lejos. Lo que me está intrigando el día de hoy es saber si hay alguien que esté cerca que nos esté escuchando. Les dejamos las vías de comunicación para comunicarse con Radio Gourmet, el 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Hoy vamos a escuchar la música que nos dejaba el señor Joan Colin, que es Paris Combo. Esta banda tiene una historia bastante particular. Tuvieron una formación, se desarmaron, volvieron a juntarse en formato de trío, se terminó de formar un quinteto y desde 1995 están tocando ya con este formato. Tienen la particularidad de jugar dentro del jazz con otros sonidos. La banda tiene ciertas particularidades desde los integrantes y desde un carácter muy, muy especial que le han dado a su interpretación del jazz. Y de fondo estamos escuchando Me darás mil hijos. Esta banda también es muy, muy particular. Lo que no recuerdo es si estamos escuchando del disco Me darás mil hijos, que es homónimo de la banda, o si estamos escuchando de Un camino a un lugar. Estamos escuchando entonces, hoy de fondo yo tengo una memoria espantosa, son los dos discos que más me gustan, entonces me confundo. Lo que estamos escuchando de cortina es Un camino a un lugar, el tema Escarabajo de Me darás mil hijos. Esta combinación hoy se dio debido a la impresión que me causaron las dos bandas, que me encantaron. Tanto lo de Paris Combo como Me darás mil hijos, tengo que reconocer que me gustó muchísimo. Por otro lado, la receta del día de hoy son humitas. Vamos a hacer unas humitas. Vamos a hablar también del vino que nos ocupa el día de hoy. Es el... A ver, tengo una memoria espantosa. El Benjamín Nieto Samitener. No, No es así. Es Sametiner. Ahí está, yo lo pronuncio mal. El vino de hoy es entonces el Benjamín Nieto. Y nuestras recetas son humitas. Humitas porque tuve un antojo esta semana. Y me estoy olvidando de agradecerle al señor Guillermo Schneider, que hoy al mediodía tuvo la valentía de hacer una feijoada. Hemos almorzado hoy con el señor Guillermo Schneider en la casa del señor Sebastián Carrera y de Romina. Me acabo de olvidar el apellido de Romina. Si está escuchando, mandaré un mensajito, supongo. Perdón, Romy, me olvidé el apellido. Bueno, ¿qué podemos hacer para arrancar con Radio Gourmet? Sino hablar un poquito de la receta de hoy. Que las humitas, les cuento, lo que vamos a necesitar más o menos son 9 choclos frescos, una cebolla y media picada en cuadritos pequeños, 3 cucharadas de manteca, un ramito de albahaca, un poco de sal, media taza de leche. Y lo que hay que prestar atención es que cuando compren los choclos, no compren enlatados, compren choclos frescos. Vamos a necesitar, por supuesto, las hojas del choclo para llevar adelante nuestras humitas, si no se nos va a complicar un poco. Mientras ustedes van anotando lo de los 9 choclos, la cebolla y media picada en cuadros, las 3 cucharadas de manteca, el ramito de albahaca, la media taza de leche y las hojitas de choclo ya ir reservándolas, vamos a esperar que el señor Víctor Castro, que acaba de entrar con los ingredientes de la receta de hoy, vaya acondicionando los elementos que vamos a utilizar en la cocina. Y al mismo tiempo vamos a ir destapando ya el Benjamín Nieto del día de hoy para probarlo en un ratito. Mientras tanto, vamos a escuchar a París Combo haciendo el primer tema del disco que se llama Attraction. Este tema que se llama Mais que Fight la NASA. Algo así, en realidad mi francés es muy malo. Y vamos a escuchar. Voici une nette influence d'astres et bodies, de comètes abrutis, de part et d'autre du croissant de lune. Brombistes et pullules, des météores affligeantes, aux trajectoires dilettantes, aux trajectoires dilettantes. Mais que fait la NASA? Thank you. convention percutée s'interlope, bien plus que de raison. Saoulés par leurs échauffourées, en semant la panique, ruine ta champ magnétique, ruine ta champ magnétique. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Continuamos en Radio Gourmet. Escuchábamos recién a París Combo. Esta banda, formada en 1995, ha ganado una gran popularidad en Europa, en Australia, en Asia y por supuesto en los Estados Unidos, debido a una sucesión de discos muy ligados al jazz, pero con un sonido muy, muy particular, como escuchábamos recién. El Combo París tiene su sede en Francia. Y han tocado una de las fibras más positivas dentro de la crítica y del público por esta mezcla divertida de jazz, el pop francés, estos sonidos casi del cabaret, la música gitana, la música latina y algunos ritmos de Medio Oriente, liderados por Belle Duberry, que tiene una voz muy particular. El grupo también incluye a David Lewis en el piano y la trompeta, a Pozzi, que es el guitarrista de origen argelino-francés, al bajista... El bajista, me acabo de olvidar el nombre. Pero este bajista es de Madagascar. Como ahora se me acaba de escapar el nombre. Y el francés, François Genin, que es el baterista. Belle Duberry conectó a Pozzi y a Janine para formar un trío, más o menos en el 95. En ese momento el grupo principalmente tocaba en cabarets, las canciones tradicionales francesas y algunas canciones originales, algunas canciones de la cantante y algunas canciones también de Pozzi, del guitarrista. Al año siguiente, París Combo ya había añadido a Lewis y a... Me estoy olvidando, me provoca una desazón enorme olvidarme del nombre del bajista. Razanajato. Ahí está, el bajista Razanajato. Entonces decíamos que en principio fue un trío que después incluye a Lewis y a Razanajato a la alineación y ya en formato de quinteto juega... con las canciones, sobre todo las canciones compuestas por los miembros de la formación. Cada miembro del París Combo ha aportado su marca personal al grupo y ha ayudado a dar forma a este sonido tan particular. Cantando Belle Duberry ha sido descrita como poseedora de una voz casi infecciosa. Así, es algo que uno no puede dejar de escuchar una vez que se ha colado en el oído. Es tremenda la necesidad que genera de volver a escuchar. Y el sonido, por supuesto, del grupo ha conducida por esta voz tan particular, ha llegado a ser inconfundible. Dentro de, por supuesto, las expresiones modernas del jazz. Y están caracterizados, por supuesto, por esta ironía de lo que implican las figuras del jazz tradicional. Pozzi, que es el guitarrista, como decíamos antes, sus padres son argelinos y ha sido descrito él como una especie de freak Django Reinhardt, una especie de cosa extraña, de una reencarnación maligna de Django Reinhardt. Recordemos que Django Reinhardt fue uno de los guitarristas más importantes de los últimos tiempos. Pozzi, el guitarrista, se hace eco, por supuesto, del sonido del jazz gitano de Reinhardt, que fue una de las leyendas en Europa. Es una de las leyendas en todo el mundo con respecto a la guitarra desde el jazz. Y además, por supuesto, le ha aportado sus conocimientos de los ritmos y de la música de Medio Oriente. Lewis, que llegó a Francia como estudiante en el Conservatorio de París en el 82, tocaba la trompeta con una banda llamada África Occidental, donde estaban los músicos Manu Dibangu y Arthur H., antes de unirse al Paris Combo. En algún momento los escucharemos a ellos también. Con su trompeta, con sordina y el piano, ha terminado quizá de construir el sonido del jazz ligado al swing dentro del grupo. Mientras tanto que... me olvidé de nuevo el nombre del bajista. Raza Najato, llegado desde Madagascar, toca el contrabajo y hace las segundas voces, lo que también aporta un sonido muy particular. Por su parte, el baterista Janine incluye la tradición más pura, si se quiere, del jazz. Es un baterista que tiene la habilidad y la virtud de manejar muy bien el swing, siempre aprovechando su manejo también del funk. Y aprovecha también para utilizar algunos recursos electrónicos y terminar de cerrar quizá el sonido de Paris Combo. Vamos a escuchar una canción más de Paris Combo, en este caso la canción número 3 del disco. Este disco que lleva el nombre de Attraction y el tema se llama Traits de Carácter. Creo que está medianamente bien pronunciado. Joan, si lo escucha en estos días al programa, sabrá decirnos si nos hemos corrido demasiado o más o menos del francés. Dedicado entonces una vez más al señor Joan Collin, Paris Combo. Je tire un trait et que sur mon destin je mets des signes et puis enfin des croix sur tout ce que je ne veux pas. Comme ces jeux quand on était enfant, que nos crayons traçaient souvent des ronds dans les gris ou bien des croix pour que le morpion n'avance pas. Mais en attendant, sur mon front, ces complices qui en disent long sur le montant des déceptions. Très semblables aux gardes-barrières, ces signes qu'on fait ne sont plus à faire, sont tracés pour nous rappeler par quel chemin nous sommes passés. Mais en attendant, on joue de la flûte en avant. Mais en attendant, bye. se grave de dessins pour que ne s'aggrave pas nos destins. De braque en braque ou de Picasso, nos mémoires sont de vrais tableaux. Qu'un trait souligne les moments dont je me souviendrai longtemps. Mais en attendant, on joue de la flûte en avant. Mais en attendant, païa, oh, oh, des mots, des croix, des ronds, des radios, des joies. Païa, oh, oh, oh, païa, oh, oh, païa, oh, oh, païa, païa, oh, oh, païa, está hecha de detalles. Fue en 1980 cuando pudimos leer por primera vez en el Sunday Times cómo murió Yakov, el hijo de Stalin. Preso en un campo de concentración alemán durante la Segunda Guerra Mundial, compartía el alojamiento con oficiales británicos. Tenían un retrete en común. El hijo de Stalin lo dejaba sucio. A los ingleses no les gustaba ver el retrete embadurnado de mierda. Aunque fuera el hijo del hombre, que en ese entonces era el hombre más poderoso del mundo. Se lo echaron en cara, se ofendió. Volvieron a reprochárselo una y otra vez. Le obligaron a limpiar el retrete. Se enfadó, discutió con ellos, se puso a pelear. Finalmente solicitó una audiencia al comandante del campo. Quería que hiciese de juez. Pero aquel engreído alemán se negó a hablar de mierda. El hijo de Stalin fue incapaz de soportar la humillación. Clamando al cielo terribles insultos rusos, se echó a correr hacia las alambradas electrificadas que rodeaban todo el campo. Cayó sobre ellas. Su cuerpo, que ya nunca ensuciaría el retrete de los ingleses, quedó colgando de las alambradas. Milan Kundera, de La insoportable levedad del ser.

Vamos a charlar. Me olvidé del tema, Mariano, ¿vos te acordás? No te escucho, sabes que no te... Fusil, tenés razón, este tema es Fusil. El señor Víctor Castro, que ya está presente, está dirigiendo los preparativos de la receta del día de hoy, que van a ser humitas. Ya les contamos los ingredientes. Podríamos charlar, si les parece, ahora del vino. Vamos a la presentación del vinito que nos acompaña hoy y hablamos sobre él. Música añejada en almas de roble. Sensaciones estacionadas a la temperatura del tiempo. Cava sensorial. Éxtasis del paladar y los oídos. El vino que nos ocupa el día de hoy es el Benjamín Nieto Sanetiner. La bodega Nieto Sanetiner viene trabajando desde 1888 más o menos y está ubicada en Mendoza, en nuestro país. En 1969 las bodegas que tienen, podríamos decirse, una elaboración tradicional del vino fueron ampliadas y en la actualidad son muchas las cepas y las variedades que ofrece al público, entre los que se encuentra perdón, el Santa Isabel y el Benjamín Nieto. El Benjamín Nieto, que es el vino que nos ocupa hoy, tiene algunas características, por ejemplo, de ser un vino que aporta un sabor bastante duradero en la boca, y aunque podríamos decir que es un vino suave a causa de sus taninos, los sommeliers lo recomiendan para acompañar carnes rojas y pastas de salsa suave. El día de hoy lo vamos a combinar con humitas, que es nuestro plato de este lunes, aunque también puede ser bueno para degustar perdón, otra vez, con quesos, o para servirlo. Podríamos acompañar, ahí está, gracias Mariano, que nos deja una copita más. Podríamos acompañar este vino con panes saborizados, con pastas, como decíamos recién. Es un vino que tiene un color rojo granate, con algunos tintes violáceos, y tiene un muy buen cuerpo, y tiene la particularidad de tener un dejo de ciruela madura y de frutos rojos. Es un vino que es muy amable al paladar y tiene un equilibrio entre el precio y la calidad muy buenos. Entonces, esta noche el Benjamín Nieto Malbec es el vino que hemos elegido. Vamos a escuchar un tema más de París Combo y volvemos con la elaboración de nuestra receta de humitas del día de la fecha. Los teléfonos, una vez más, el 4666559 o el 15615403 59. Yo quiero saber a dónde está la gente que nos suele llamar. Yo he dejado igual el teléfono fuera, pero quiero saber a dónde está y qué está haciendo la gente que nos suele llamar, a ver si alguien está cocinando o cayeron en la tentación del delivery. Escuchamos a París Combo una vez más y volvemos. Que son toc, si face ma stock, on dansait toute la nuit autour de mon lit. Si masque sans toc, si rêves en stock, on tuait mon ennui de quelques pas d'esprit. Aussitôt que je les vois apparaître sans un mot, oh, je les vois qui s'apprêtent à danser leurs grandes bouches ouvertes et leurs os, oh, qui te tentent castagnettes. Thank you. fasse ma stock. On dansait toute la nuit d'étranges chorégraphies. Six masques sans toc, six figures ad hoc ont tué mon ennui de quelques pas d'esprit. Aussitôt, oh, leur étrange silhouette sans un mot volte-face et m'inquiète, mais sans vue de l'air dans ses crénés, je prête un regard envoûté au son des castagnettes. Seres bajo receta. Continuamos en Radio Gourmet. Ya tenemos la presentación, lo que nos indica que no tenemos más remedio que meternos de lleno en la receta del día de hoy. Habíamos charlado hace unos minutos acerca de los 9 choclos frescos. ¿Está bien el señor Castro? Lo escuchamos toser de lejos. Decíamos 9 choclos frescos, una cebolla y media picada en cuadritos pequeños, 3 cucharadas de manteca, un ramito de albahaca, un poquito de sal, media taza de leche y vamos a dejar reservadas las hojas del choclo para hacer los envoltorios de las humitas. Lo que vamos a hacer es desgranar los choclos y en algunos casos se recomienda triturarlos con una licuadora o con una procesadora, para luego poder pasarlos por un colador y sacar el orujo, que es la cascarita de los granitos de choclo. Vamos a mezclar esta cebolla que teníamos. Vamos a aclarar que primero pusimos la cebolla a rehogar con un poquito de manteca. Ahí está el señor Mariano Castro con la licuadora. Nos olvidamos el pimer hoy, así que vamos a usar la licuadora de la cocina de FM Moreno. Entonces, tenemos nuestra cebolla y media picada en cuadritos ya rehogada en manteca, a la cual le vamos a agregar la albahaca picada bien, bien fina, un poquito de sal y la leche, esta media taza de leche. Por otro lado, los choclos ya desgranados, procesados y colados, vamos a mezclarlos con esta preparación de la cebolla. Vamos a revolver lentamente hasta obtener una masa espesa, ¿sí? Entonces, a ver, aclaremos los pasos. Vamos a desgranar los choclos, procesarlos y colarlos. Por otro lado, tenemos nuestra cebolla y media cortada en cuadritos, rehogada con manteca, un poquito de albahaca picada bien chiquita, sal y leche. Todo esto va a ser nuestro relleno de las humitas. Las humitas, vamos a utilizar las hojas de choclo que teníamos, hay que elegir las hojas que estén más sanas y tiernas, y las vamos a poner en forma de cruz. Para empezar, lo ideal sería poner dos hojitas en paralelo y atravesarlas por otras dos. Vamos a usar más o menos unas 2 o 3 cucharadas grandes de la mezcla para cada una de las humitas. Y luego lo que vamos a hacer es cerrar este paquetito como si estuvieran envolviendo un regalo, así pequeñito, ¿sí? Para cerrarlo se puede usar tiritas hechas con las mismas hojas del choclo, o bien se puede usar un poquito de hilo de algodón. Una vez que están preparadas las humitas, vamos a cocer durante unos 30 o 40 minutos en agua caliente con sal. Y más o menos de esta cantidad de ingredientes vamos a tener unas 12 unidades. Lo ideal es servir las humitas con una ensalada de tomate fresco, con unas gotitas de aceite de oliva, un poquito de sal y algunas cebollas cortadas en aros bien finitos. Así que bueno, ya está en proceso nuestra receta del día de hoy. Hemos charlado acerca del vino. Hemos charlado también un poquito acerca del París Combo, que es la banda que nos acompañó el día de hoy. Vamos a escuchar una canción más de París Combo. Mientras tanto me acordaba de Belle Duberry, la cantante, cuando en una revista alguien le dijo que se parecía muchísimo a Edith Piaf o a Marlene Dietrich. Y ella contestaba que se sentía muy halagada cuando escuchaba que la gente la comparaba con Edith Piaf o Marlene Dietrich, pero que no creía que fuera una comparación justa, porque nadie en Francia se compara con ellas. Haciendo un ejercicio de humildad enorme, Belle Duberry hablaba así con muchísimo cariño de Edith Piaf y Marlene Dietrich. Vamos a escucharlos una vez más, el París Combo. Vamos a escuchar el tema número... Me olvidé del número del tema. Me parece que es... Bueno, no sé. Me acabo de olvidar. Es el tema número 5. La canción se llama Attraction, que es la canción que le da nombre al disco. Y al regreso veremos qué hacemos si ya están listas las humitas. Les contamos cómo están. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. J'ai besoin d'un petit vent bien pressant pour me donner de l'altitude et savourer tout en planant cette idée de plénitude. Mais voilà, ça s'invente pas. Ce calme plat si plat, sans un nuage, sans un cœur qui bat. Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur, je ne laisserai pas ce mauvais zéphyr me pousser droit vers un leurre. laisserai pas un mauvais effet, me pousser droit vers un leurre. Car si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Mais si l'amour n'est pas sur terre, je préfère reprendre l'air. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. Je recherche vainement l'attraction terrestre ou s'il le faut lunaire, qui me fera prendre position pour l'être extraordinaire. Continuamos en Radio Gourmet mientras escuchábamos Attraction de Paris Combo, canción que le da nombre a este disco. Vamos a agradecer los mensajes que nos han llegado y vamos a agradecerle primero a Liz Campanello de Arteisano, que es quien nos abastece con las recetas y los consejos para poder comer un poquito mejor. Si quieren comunicarse con Liz, están las vías son, a ver, la página de Arteisano, búsquenlo como Arteisano Comidas Integrales, o al 466-1669 o al 156870-8705. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier dilema que tengan con la cocina, Liz seguramente los va a poder ayudar. Vamos a agradecerle también a Adrián por el mensaje, que dice que es cierto, hace tanto frío como la semana pasada y la anterior. Vamos a agradecerle a Gastón también por el mensaje. Quiere la receta de la feijoada, así que en algún momento veremos si es posible traer a alguien que nos comente también sobre la feijoada, o en su defecto tendremos la receta en nuestra versión de cómo preparar un feijón. Vamos a agradecerle también a Paula, a Micaela, que han mandado mensajes agradeciendo la receta del día de hoy, a Cristian también, que está escuchando, y a Lionel Meonis, que es quien nos ha dejado el vino del que hemos hablado hace unas semanas atrás, el Pietro Marini. Bueno, él está de vuelta en Cafayate, así que vamos a mandarle un saludo enorme. Tenemos ya casi la despedida, son las 21:53. Tenemos posibilidad de escuchar un tema más de Paris Combo. Vamos a escuchar el tema número 10 de este disco, Attraction, mientras le damos tiempo al señor Mariano Castro para que se acomode. Acaba de dejar el repasador y el cuchillo grande para poder acercarnos a este tema. Este tema se llama Abril. Y ya nos despedimos, los dejamos con Ruido Rebelde a partir de las 22. Y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias por estar del otro lado. Y veremos el lunes próximo qué sucede. Se promène en ville sereinement au milieu des bâtiments, au milieu des plans et des aménagements, des chantiers et des terrains urbains. Oui, c'est un homme à vie. Au front court, à la front facile, un sanguin qui depuis tôt ce matin, depuis tôt dès son lever, a décidé sa vie devait changer. Demain, oh, c'est le vide dans cette ville. On est avide de changement, de changement. Il est là, là, bien à l'heure. Le soleil demeure un instant entre deux immeubles récents, entre deux il s'est installé au comptoir et il boit un café noir dans un rayon de soleil. Elle regarde la ville du 12e étage. Elle a une vue facile, elle embrasse d'un coup d'œil les environs, toute l'agglomération, mais un rayon de soleil l'appelle dehors. Elle sort, oh, c'est le vide dans cette ville. On est la vide de changement, de changement. S'arrête attentive devant, tout devant une vitrine attractive. Il reprend sa monnaie d'un geste lent, puis d'un pas pressé perdu dans ses pensées. Il la croise en magasin de jouets. Oh, c'est le vide dans cette vie. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.